Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy se presentará un concierto musical y conferencia denominada Tres Mujeres Compositoras Chilenas del Siglo XIX, dictada por la pianista Cecilia Margaño y a cargo del maestro lojano Jorge Jaramillo Gálvez, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento se realizará a partir de las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19:30, se realizará un homenaje al Ballet Ecuatoriano de Cámara, con la participación del Ballet Metropolitano, Ballet Contemporáneo y Ballet Urbano. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.